madre querida cuando nos habló. Ay, por esos campos no van a encontrar la llorona loca en su caminar. No salgan de noche, nos aconsejó, pero yo ignoraba lo que me habló. Lo siento muy macho, yo no la creí, y a la llorona yo la perseguí. Y la perseguí, me persiguió la llorona loca, por fin me pescó. Y la perseguí, me persiguió la llorona. Llorona.